Una nueva hora en Domingos de Resurrección de Radioactiva 97.9 que empieza con Kid Rock y su canción All Summer Long. Y llega a continuación los Red Hot Chili Peppers con Give It Away. Esa canción, bueno, ese álbum en especial, todo lo que pasa con el Blood Sugar Sex Magik está bien, pero es de los discos que ante el éxito comercial que están teniendo obliga a Billboard, que son los reyes de los listados en los Estados Unidos, a inventarse una nueva forma para identificar esta música, para encasillarla. Antes los listados eran rock, y ahí podía usted encontrar, por ejemplo, a INXS y podía encontrar a Kiss. Se combinaba un poquito la vaina, pero ahí estaban. Pero ¿qué hace uno cuando aparecen los Red Hot Chili Peppers con canciones como Give It Away? Y sobre todo cuando ya hay grunge. Pues nada, alternativo. Y así es como nace el listado alternativo. Gracias a esos nuevos sonidos que dieron el paso después del rock recordado como rock clásico de la década de los 80 a los sonidos de la década de los 90 llamados alternativos. Aquí están los Red Hot Chili Peppers, esta canción se llama Give It Away. Get it, put it in you. Feeling with the feeling, don't stop, continue. I realize I don't wanna be

is ready, pain is waiting. Prime to do its educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming, you're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. Curse or shame upon the universe. It knows its lines as well reversed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but care for what you're giving. Su álbum Exciter estamos escuchando The Pitch Mode con Dream On al aire en Radioactiva 97.9 y los domingos de resurrección. Es muy raro, de hecho casi nulo, encontrar canciones de The Pitch Mode que arranquen con una guitarra acústica. Esta es una de las bandas además que siempre ha estado a la vanguardia en la electrónica, entonces que se le hayan medido a hacer una canción y que le salga bien con una guitarra acústica entrando es fantástico. Qué bien suena la música de The Pitch Mode al aire en Radioactiva 97.9, siendo The Pitch Mode además una de las bandas que hace todo lo posible por ser siempre vanguardista. Desde cuando aparecieron con su álbum Violator hasta cuando los vimos cantando Where's the Revolution en el último sencillo que estuvieron presentando ya hace cuestión de un par de años. Estos son los domingos de resurrección y hoy les habla Julio César Escobar. A continuación, The Police, The Do Do Do, The Da Da Da. Have words to thank for their position.

Siempre es emocionante recordar los lugares donde celebramos, compartimos y reímos. Ahora es el momento de sentir y disfrutar la vida con más ganas, más alegría y con la plena seguridad que lograremos salir adelante. Es tiempo de regresar a donde eres feliz. Después de tanto esperar, ahora no te puedes perder la Superliga. Junior contra América, martes 8 de septiembre, 7 de la noche. Llama ya a tu operador de TV y suscríbete a Win Sports Más en Full HD por 23.900 pesos mensuales, incluido el 20% de descuento o 20.900 en calidad estándar. Métete con todo al fútbol, métete a Win Sports Más. Promoción válida del 1 de septiembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Consulta términos y condiciones con tu operador de TV. Las canciones más importantes en la historia del rock and roll. Historia del rock and roll. Están en Radio Activa. Son los domingos de resurrección. Su álbum Look What the Cat Dragged In. Estábamos escuchando Poison con Talk Dirty to Me de 1986. Se necesitó un año para que el sonido empezara a cambiar bastante, porque en el 87 es cuando aparecen los Guns N' Roses con el Appetite for Destruction. Es un año súper interesante el 87, porque aparte de los Guns, U2 está al otro lado del mundo haciendo el Joshua Tree. E In Excess en otro lado del mundo haciendo Kick, que es el álbum con los éxitos más importantes de la carrera de NXS, como Need You Tonight. Entonces ahí estamos viendo primero el Sunset Strip, después Dublin y después Sydney, Australia. Y esa fue la música que definió la segunda mitad de la década de los 80. La tenemos aquí en los domingos de Resurrección de Radioactiva 97.9. A continuación, voy a traer algo de Radiohead. Una agrupación influyente que se las ha jugado todas por apostarle a un nuevo sonido. Una identidad musical muy clara tienen ellos. Y los fanáticos de Radiohead por lo general se definen entre antes del OK Computer y después del OK Computer. Eso sí, todos se encuentran en el OK Computer. Pero los dos primeros discos de ellos a mí me encantan también. El Pablo Honey con Creep y por supuesto The Bends, que tuvo este temazo que se llama High and Dry en los domingos de Resurrección de Radioactiva 97.9. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9.

Champagne Supernova Oasis al aire en Radioactiva 97.9, Domingos de Resurrección, donde ya entran los clásicos de la década de los 90. Por supuesto que entran los clásicos. Qué tremendo disco, What's the Story, Morning Glory. Y qué gran canción, Champagne Supernova. Aunque líricamente a veces los Gallagher eran casi que especialistas en escribir algunas letras que no tenían sentido. Esta canción, muchos la recuerdan por esa frase que tiene: Slowly going down the hall faster than a cannonball. Despacio yendo por el pasillo más rápido que una bala de cañón. No tiene sentido, pero suena fantástico. Y creo que con esa misma premisa fue que salieron con la frase So Sally Can't Wait, que encontramos en Don't Look Back in Anger. No tiene sentido, no dicen quién es Sally en ningún momento, pero suena fantástico. Oasis, en los Domingos de Resurrección de Radioactiva 97.9, donde a continuación llega la iguana del rock and roll, el señor Iggy Pop, con su canción The Passenger. Ride and ride and ride.